Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos una edición especial de Apuro Tenis aquí en AM1650, Radio Antares de Pilar. Como siempre, se puede escuchar a través de internet por AM1650antares.com.ar y también a través de celular, desde el lugar donde esté, con la aplicación TuneIn, pone Radio Antares AM1650 y también lo puede escuchar desde cualquier parte del país, desde cualquier parte del mundo. En este programa, esta hora donde hablamos solamente de tenis, a veces metemos algún deporte más, opinamos de otros deportes también, opinamos de Racing, que es el aniversario, estaremos a la noche en Racing Sport a partir de las 22 horas, con toda la información académica, obviamente con lo que se va a vivir en Plaza de Mayo, un festejo por el aniversario de Racing, notas especiales, la vuelta al triunfo. Pero es esa parte. Hoy es un programa especial, vamos a presentar al cumplir un mes ya del programa Apuro Tenis, las notas que hemos hecho, tanto con Eduardo Pupo, un poco de la actualidad del tenis, como también del libro de la historia del tenis en la Argentina, obviamente con todo lo que se vive en el tenis mundial, pero también siempre relacionado con el tenis argentino, con los jugadores, con torneos ganados, estadísticas, el futuro, ¿no? No solo el pasado, el presente, sino también lo que se viene en el tenis argentino de aquí en más. Aprovechamos para informar, obviamente ya de conocimiento público, que ya fue operado Juan Martín Potro, que va a estar aparentemente 6 meses parado, esperando recuperarse y volver luego al circuito. Así que era algo pendiente, muchas cartas, idas y vueltas con la Asociación Argentina de Tenis por el tema de la Copa Davis, pero el tema de fondo era ese, ya no soportaba el dolor, así que ya estará en unos meses, esperemos al 100%, y que vuelva a ser lo que era del Potro, peleando entre los mejores del mundo. Se está jugando el torneo de Miami, seguramente estaremos con toda la información también el martes próximo. Se enfila como candidato lo de siempre hasta ahora, tanto Djokovic, que acaba de ganarle a Tommy Robredo, está jugando Ferrer, un partido difícil ante Nishikori, seguramente vaya a un tercer set, un partido bastante parejo, complicado. Como siempre están Wawrinka, está prendido, Rafa Nadal, así que se enfila lo de siempre, con alguna sorpresa, como venimos diciendo programa tras programa, como Dolgopolov, que seguramente estará prendido, Isner, que ya está número 10, que es un jugador con un saque imparable, hacerle ganar a Nico Almagro en un buen partido, pero donde definió prácticamente con su saque gran cantidad de games. Así que bueno, estaremos con toda la información el próximo martes, y los invitamos a escuchar en este programa especial, donde cumplimos un mes en Apuro Tenis aquí en Radio Antares, tanto la nota que avisamos, que sale, se anunciamos, de Eduardo Pupo, como la nota con Dani Miche hablando un poco del tema de la Copa Davis. Ahí se hablaba todavía en ese momento lo de Juan Martín del Potro. Hoy por hoy la realidad es que hay que esperar, tal vez hasta el año que viene o veremos, pero el repechaje no va a llegar, seguramente el repechaje donde Argentina va a buscar mantener la categoría. Y después, bueno, si nos alcanza el tiempo en este programa especial, escucharemos la nota con la gente que hicimos de tenis para ciegos, algo que es bastante emotivo, bastante bueno, donde hay que dar una mano. Se ve desde todos los sectores justamente las ganas de ayudar, ¿no?, a este programa que es muy bueno, que estaremos seguramente visitándolos. He hablado con el director, ¿no?, del programa de Tenis para Ciegos, es algo increíble, es algo que uno que se puede hacer y que practica el deporte, la verdad que es algo muy bueno, algo que nos gustó mucho compartir la nota, que nos gustó mucho interiorizarnos en el tema, y como les dije, seguramente en poco tiempo estaremos con ellos, sabiéndolo personalmente que seguramente es mucho más lindo que ya nos sorprendemos al hablarlo, seguramente estemos con ellos también visitándolos y viendo cómo practican el deporte. Y también, si alcanza el tiempo, la nota que hemos hecho con Maximiliano Bozzo de la Asociación de Tenis, una nota donde hablamos de todo, es argentino, tenis mundial,